Buen día, amigas y amigos, estimados vecinos. Vaya un afectuoso saludo a ustedes desde la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero, que nos sintonizan en la península, Loncura y también en las comunidades rurales a través de esta radio comunal que nos apoya transmitiendo nuestro programa informativo municipal. Este es el último programa del mes de julio y, como siempre, traemos un resumen con las principales noticias de la semana en el ámbito municipal e institucional. Para comenzar, quiero contar a ustedes que el Centro Meteorológico Marítimo Regional de Valparaíso, dependiente de la Gobernación Marítima de Valparaíso, informa que producto de un sistema frontal que afectará la zona sur del país, se proyectan condiciones de mar como marejadas anormales del oeste-suroeste, según el siguiente detalle. Esta condición se va a mantener hasta el domingo 30 de julio entre el Golfo de Penas y Coquimbo, incluyendo el archipiélago de Juan Fernández, y hasta el 31 de julio entre Coquimbo y Arica. Cabe señalar que su máximo desarrollo será durante los días sábado 29 y domingo 30 de julio, entre las 6 y 8 de la mañana, entre Constitución y Arica. Y luego de este avance, le invito a revisar los titulares de esta semana. Alcalde Mauricio Carrasco anuncia medidas para reforzar la seguridad en Quintero. Una alta inversión social estudia implementar el municipio en la fiesta costumbrista que se efectuará en Fiestas Patrias 2023. Gremio Gastronómico de Quintero lanza estrategia para fortalecer el turismo. Concejales conocen estado del proyecto EDLI, Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo. Avanzan trámites legales y técnicos para el nuevo hospital de Quintero. Una amplia parrilla que contempla solistas y grupos musicales de fama nacional y sudamericano estudia el municipio para animar la fiesta costumbrista 2023. Cámara de Diputados y Diputadas aprobó investigación sobre contaminación en Concón, Quintero y Puchuncaví. Estas noticias, datos, algunos avisos de interés para la comunidad, música a partir de este momento en su programa informativo municipal. El Consejo de Seguridad Pública de la comuna de Quintero realizó la sesión ordinaria el martes 25 de julio, oportunidad en la que participaron las cámaras de comercio para exponer diferentes problemas que aquejan al rubro. En la oportunidad, el alcalde Mauricio Carrasco anunció una serie de medidas que buscan, de esta manera, enfrentar el tema de la delincuencia y mejorar la seguridad en la comuna. Dentro de estas acciones anunciadas se encuentra el convenio con la Asociación Chilena de Municipalidades para instalar lectores de patentes en los vehículos de seguridad ciudadana. También el reforzamiento de rondas preventivas nocturnas a los locales comerciales del centro de la península. A esto se suma el proyecto Codelco, que permitirá la ampliación de la sala de monitoreo y la red municipal de televigilancia. Finalmente, se anunció la implementación de un programa piloto de asistencia técnica a locales comerciales que evaluará las debilidades en materia de seguridad de cada recinto. Finalizado el consejo, conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco y también con el coordinador comunal de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Bueno, quiero agradecer la presencia hoy día de todos los que integramos la Mesa de Seguridad Pública. Hemos cumplido con la ley una vez más, ¿cierto? Todos los meses nos reunimos y hoy tuvimos como invitados especiales las Cámaras de Comercio y también de Quintero Me Enamora, ¿cierto? Por la preocupación preventiva de cómo mejoramos la sensación de seguridad en la comuna, y obviamente también hemos tenido algunos delitos en los locales comerciales. Así que hoy día tuve la oportunidad de recibirlo. Nosotros vamos a tomar unas acciones como municipalidad, ¿cierto? Tuve la oportunidad de Carabineros, tuvo la PDI, poder recibir las inquietudes de la Cámara de Comercio y también quien nos ayuda de la región, ¿cierto? Prevención del delito. Agradecer la oportunidad también de poder trabajar con la comuna y con la Mesa de Seguridad Pública y poder también difundir el programa Denuncia Seguro, que es asterisco 4242, para que la comunidad pueda hacer la denuncia, que es totalmente anónima. Importante mencionar de que la comuna también está dentro de las comunas seleccionadas para el sistema de seguridad municipal, en el cual se invierte 45 millones para este año en un proyecto que se va a levantar desde el municipio. Una alta inversión social estudia implementar el municipio en Fiestas Patrias 2023. Así lo dio a conocer el concejal Rolando Silva, presidente de la Comisión de Finanzas, quien recordó que la fiesta costumbrista se realiza este año desde el 15 al 19 de septiembre en terrenos del Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejos, y no solo trae beneficios a los locatarios que postulan para instalarse en el lugar con venta de platos típicos, sino también aquellos microcomerciantes que ofrecen otros productos y que aprovechan de obtener buenas ganancias en la oportunidad. La fiesta costumbrista es también, y por sobre todo, una instancia de distracción para los vecinos y turistas que pasan las festividades en Quintero y los alrededores. En la actualidad se preparan las bases de licitación con especificaciones técnicas para el llamado a licitación para la instalación de módulos, sistemas sanitarios y sistemas eléctricos. Junto con ello, debe haber un buen sistema de vigilancia y una atractiva parrilla de artistas. El concejal Rolando Silva dijo: es que estos 5 días que vamos a tener esta fiesta, que la comunidad se lo merece, y nosotros como municipio la hemos instalado en el estadio municipal, en el cual no hay un escenario fijo, no hay puestos fijos, tenemos que empezar de cero. Entonces, por eso se lo encarece de repente los costos, pero nosotros en el ICAN tenemos recursos, estamos viendo unas modificaciones presupuestarias al alza del presupuesto municipal que tenemos hoy día en la comuna. Gracias al gasto austero que ha tenido el municipio. El viernes 21 de julio se realizó la ceremonia de cierre del programa Recupera tu Barrio Zona Cero de Cercotec, que apoyó a la Asociación Gremial Gastronómica y Turística Quintero Me Enamora para desarrollar distintas iniciativas que fortalezcan a la comuna en estos rubros. En la actividad desarrollada en el sector de Punta Piedra participaron los alcaldes de Quintero y Puchuncaví, el director regional de Cercotec y empresarios de la zona, quienes llegaron hasta el kilómetro 3 de la ruta F30E, donde se instaló un tótem publicitario que invita a los turistas a visitar y disfrutar de los encantos gastronómicos y turísticos que se ofrecen en la comuna. Finalizada la ceremonia, conversamos con Jousen Arteaga, director regional del Servicio de Cooperación Técnica Cercotec, con Elizabeth Berríos, vicepresidenta de la Asociación Gremial Gastronómica y Turística Quintero Me Enamora, con el alcalde Mauricio Carrasco Pardo y con el alcalde de la comuna de Puchuncaví, Marcos Morales. En el marco del programa de recuperación inclusiva económica Chile Apoya, desde Cercotec lo que hicimos fue poder ir en ayuda directa de los barrios afectados por el estallido social y por la afectación de la pandemia, construyendo justamente el programa Recupera tu Barrio Zona Cero. En la región tuvimos 9 proyectos ganadores, de los cuales el día de hoy nos encontramos en Quintero, no solamente conociendo la instalación de esta pantalla, sino que también marcando el punto de partida de una serie de proyectos que van a encauzar no solamente volver a convertir los esfuerzos y las ganas de estos locatarios en proyectos concretos a futuro, sino que también en iniciar una ruta turística, gremial, de fortalecimiento no solamente gastronómico, sino que también turístico. Y eso para nosotros nos pone muy contentos, porque no solamente nos permite poder haber cumplido con el compromiso de ayudarles en el marco de esta afectación, pero también de poder seguir pendiente de cuáles son los nuevos desafíos que ellos están encauzando. Agradecer esta asociatividad, que siento que es una estrategia para potenciar nuestro turismo, que ese es nuestro eslogan. Nosotros siempre lo decimos, somos el barrio de atrás, de los balnearios. Entonces queremos demostrar con todos nuestros atractivos turísticos, nuestras actividades, nuestro potencial, nuestra gastronomía, nuestra hotelería, mostrar al resto del país e invitar a que nos conozcan, porque hay mucha gente, mucho público que no conoce Quintero, solo conoce los episodios que tenemos, que todos saben, entonces no les dan ganas de visitarnos. Entonces nosotros, con esta estrategia del tótem, queremos invitarlos a que nos sigan derecho y doblen a la derecha y digan: vamos a conocer Quintero, vamos a ver qué tan bonitas son las playas, y seguir con hartas actividades. Tenemos el sándwich de pescado frito el 19, vamos a hacer una ruta gastronómica que no hay en Quintero, y esta alianza y formar una federación que conjunto con Puchuncaví vamos a empezar las conversaciones y vamos a ver qué resulta. Quiero agradecer a Elizabeth, que es la presidenta gestora de este proyecto, y también a las distintas directivas que han pasado de esta agrupación que se conformó, que le dio justo el empuje necesario en los momentos más difíciles a Quintero, que es Quintero Me Enamora, que fue presentado por iniciativa de ella, de esta agrupación. Se ganaron en Cercotec cerca de unos 40 millones de pesos. Nosotros siempre hemos estado detrás de esta iniciativa, de poder apoyar a este grupo comerciante, y hoy la presidenta Elizabeth hizo un anuncio que me gustó mucho, y por eso que está hoy día el alcalde de Puchuncaví, Marco Morales, mi amigo y colega y vecino, de poder buscar una alianza estratégica entre el comercio gastronómico de Quintero y de Puchuncaví. Creo que es un paso súper importante y que hay que darlo. Yo no tengo duda que las autoridades de Puchuncaví conmigo también van a dar un mayor respaldo, así que creo que es una tremenda estrategia que están tomando, y decirle a través de la presidenta Elizabeth que cuenten hasta el último día que me queda el próximo año, de poder apoyar toda esta iniciativa. Y el Consejo Municipal en pleno también ha apoyado toda esta iniciativa, así que, y del gobierno regional también, en momentos difíciles, como lo dijo el director de Cercotec, han estado y van a seguir estando y apoyando al comercio. Muy contento poder participar en esta actividad donde me ha invitado la organización Quintero Me Enamora, quien agradezco la invitación, y también al alcalde Quintero, Mauricio Carrasco. La verdad es que somos dos comunas hermanas, con realidades muy similares, y que hoy día esta invitación que se me extiende a ser parte de la conversación, de poder potenciar la gastronomía, la hotelería, el turismo de ambas comunas, se hace una herramienta vital, y además una herramienta de desarrollo que se puede sostener en el tiempo de manera muy, pero muy positiva. Creo que hoy día Puchuncaví, como la capital del turismo deportivo sustentable, puede entregar mucho más, y esa experiencia también la vamos a compartir y a trabajar junto a Quintero. Y creemos realmente que aquí pueden venir muy buenas cosas para la comuna. Concejales conocen estado del proyecto EDLI, Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo. Este miércoles 26 de julio, el equipo de profesionales que lideran este proyecto dio a conocer los avances en su aplicación en la comuna a los integrantes del Consejo Municipal. La instancia se desarrolló a través de la Comisión de Desarrollo Social, que dirige el concejal Mario González. En la actualidad, el EDLI beneficia a 809 personas de todo nivel etario de Quintero que cuentan con algunos grados de discapacidad motora, visual, auditiva o cognitiva, y trata de alcanzar que la comuna sea cada vez accesible para ellos. Tenemos declaraciones del concejal Mario González, presidente de la Comisión de Desarrollo Social. Estuvimos junto a nuestro Departamento de Discapacidad de la Ilustre Municipalidad de Quintero, abordando el plan estratégico local inclusivo. Una iniciativa que nace desde nuestro municipio, entregando preocupación a nuestros vecinos con una discapacidad diferente, en la cual también queremos valorar el trabajo que se ha realizado en estos años. Son casi 1,000 nuestros vecinos que han sido beneficiados, que han sido catastrados, que de alguna u otra manera nuestro municipio le entrega una preocupación a ellos, y así también las familias de estos vecinos. Para nosotros como consejo y también para el alcalde es importante seguir potenciando, endosando una responsabilidad en lo territorial, en los accesos. Creemos que es muy importante tener nuestras veredas en condiciones, nuestro acceso a nuestras plazas, a nuestros edificios consistoriales, que eso es importante. El 28 de julio de 1967 se publicaron las leyes de la reforma agraria y de sindicalización campesina bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Por esta razón se celebra el Día del Campesino. La ley estableció que la finalidad de las asociaciones sindicales era mejorar las condiciones de trabajo, celebrar contratos colectivos, representar a los trabajadores campesinos en el ejercicio de sus derechos y también velar por el cumplimiento de las leyes sobre seguridad social y laboral. Entre las funciones más importantes de la ley estuvo la de generalizar la obligatoriedad del Código del Trabajo para el establecimiento de contratos y de pago. Como mínimo, el 75% del sueldo debía ser cancelado en efectivo y no en productos o bienes de consumo cotidiano, como era en esos tiempos. Por tal motivo, hoy queremos destacar al gran cultor de la música campesina, René Nestroza, que junto a los charros de Luchito y Rafael nos traen la canción Dame tu pelo, niña. Gracias amigos charros de Luchito y Rafael por invitarme a participar de este lindo disco. Muchas gracias, un abrazo a todos. Muchas gracias, Don René. A bailar, a bailar. Hola mi linda gente, gente de Chile. Y como canta Don René, ¿cómo dice? Quisiera yo ser. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Y luego de este pequeño homenaje a los hombres y mujeres de nuestro campo, le invito a seguir revisando las noticias de esta semana. Una importante reunión informativa sostuvo el alcalde Mauricio Carrasco con profesionales del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota respecto del estado de avance del proyecto que dotará a la comuna de Quintero con un nuevo hospital de mediana complejidad. El encuentro, desarrollado en la alcaldía de la comuna, permitió a ambas partes intercambiar información respecto de los trámites legales, técnicos y presupuestarios que se requieren en esta fase y que permitirán dar los primeros pasos en la formulación del proyecto que habilitará un centro hospitalario más grande, capaz de atender la demanda de las comunas de Quintero y Puchuncaví. Finalizada la reunión, conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, con Raúl Olivo, jefe del Departamento de Arquitectura del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, y con el director subrogante de la Secretaría Comunal de Planificación, Víctor Hugo Fernández. Efectivamente, hoy tuvimos una reunión muy esperada, una reunión llena de sueños, ¿cierto?, con el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, y específicamente el punto de hoy fue la gran posibilidad y anhelo de la comuna de Quintero de contar con un hospital digno para esta zona, tanto Quintero y Puchuncaví. Hace un año atrás, las primeras reuniones que tuvimos nos solicitaron un terreno. Hoy el terreno ya es una realidad, lo tenemos, agradecemos a las dos familias que hicieron esta donación. Y hoy ya estamos entrando en tierra un poco más derecha de lo que necesitamos, lo que van a ellos presupuestar y lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Nosotros hoy día nos corresponde poder entregar este terreno el próximo año, ojalá fin de año, pero si no dentro del verano, el próximo año, con la topografía medianamente liberado, con las muestras de suelo y ojalá un terreno que esté cerrado. Vamos a hacer todos los esfuerzos, no tengo duda, con los equipos técnicos y el Consejo Municipal. Nosotros somos capaces de entregar un terreno en esas condiciones para que el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota pueda cumplir su compromiso que se le debe a esta comuna, ¿cierto? Y que esté a la altura de lo que nuestra familia y también los vecinos de Puchuncaví necesitan. Un hospital de mejor categoría y en mejores condiciones y mucho más digno. Quiero insistir que nosotros acá en Quintero tenemos una tremenda directora en el hospital, unos tremendos funcionarios en nuestro hospital de Quintero. Lo que estoy hablando hoy día es que es mejorar la infraestructura y obviamente más personal. Agradecer las gestiones que han realizado los equipos técnicos, SECPLA y urbanos de esta comuna, puesto que hoy día vemos con mayor factibilidad de poder ejecutar este proyecto hospitalario, que es una carrera larga. Hoy día nosotros como servicio también estamos en paralelo trabajando los módulos preinversionales con los cuales se definen la magnitud y el orden de recintos que va a tener este nuevo hospital y que va a atender a las comunas de Puchuncaví y Quintero, y que va a ser obviamente una infraestructura valiosa para lo que le signifique eso a la comunidad que he mencionado. Así que nos vamos muy contentos por los avances que han tenido y obviamente también agradecer el compromiso en avanzar también en estudios de factibilidad técnica del mismo terreno, que obviamente van a permitir hacer una evaluación exitosa de este y para tomar todos los considerandos técnicos que determinen en materias de inversión el desarrollo, diseño y construcción futura del hospital. La Secretaría Comunal de Planificación está trabajando desde hace un tiempo en este proyecto a través de la Unidad de Asesoría Urbana. Es un proyecto ambicioso, es un proyecto profundo para cambiar la forma de vivir la comuna de Quintero. Se trata de la reposición del hospital, una reposición completa en un terreno de más de 6 hectáreas en el sector urbano-rural. Va a cambiar la fisonomía de la ciudad. Vamos a tener un hospital de primera línea con pabellones, con muchos más profesionales, más médicos, más especialistas. Estamos trabajando con mucho ahínco en lograr este sueño, que sea un proyecto, aunque sabemos que es de mediano aliento, que se puede ejecutar lo más rápido posible. Así ya están los esfuerzos de nuestros profesionales, de nuestros funcionarios, de nuestras funcionarias, y la instrucción es que antes del término del mandato del alcalde Mauricio Carrasco, el terreno con todas sus particularidades y estudios que requiere ya esté traspasado al Ministerio de Salud para la construcción de este nuevo hospital. Municipio estudia amplia parrilla de artistas para la fiesta costumbrista 2023. Así lo dio a conocer el responsable de preparar el evento desde el punto de vista artístico. Nos referimos al encargado de servicios generales, Fabián Vázquez, quien explicó que a través de 3 comisiones, el Consejo Municipal conoció los antecedentes y costos que implica una fiesta de esta envergadura. Al respecto, señaló que este año se proyecta un gran escenario con pasarelas, en que los grupos musicales y los artistas puedan ser vistos por los miles de personas que disfrutan del espectáculo sin problemas. Escuchemos a Fabián Vázquez, encargado de coordinar el show artístico de la fiesta costumbrista Fiestas Patrias 2023. Y estamos súper contentos porque hoy nos estamos poniendo de acuerdo con mucho tiempo de anticipación para cuando llegue la fecha, esté todo en condiciones de recibir a nuestros vecinos y a nuestros visitantes. A comienzos del mes de julio, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la investigación sobre contaminación en Concón, Quintero y Puchuncaví, que dentro de las recomendaciones, el informe señala la necesidad de acelerar la tramitación legislativa de la iniciativa que restringe la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas. Escuchemos el informe de Radio Cámara de la Cámara de Diputadas y Diputados. La Sala de la Cámara respaldó el informe de la comisión que fiscalizó los actos del gobierno en el monitoreo y control de las emisiones que motivaron una alerta de emergencia ambiental en junio de 2022 en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. El texto destaca que durante 2011 y 2018 se desarrollaron otras comisiones especiales investigadoras sobre la materia. Sin embargo, tras el trabajo de esta instancia se pudo constatar que el grueso de las recomendaciones anteriores no se ha materializado en políticas concretas. Algunas de las conclusiones emanadas constatan la falta de definición de un proceso para evaluar el impacto en la salud de los habitantes de las comunas contaminadas. Por otra parte, el informe señala que se han privilegiado las actividades productivas y económicas por sobre la calidad de vida de las personas. Frente a esto, critica que se prefiera suspender las clases y no las actividades de las empresas cuando no hay buena ventilación. El documento también incluye recomendaciones para enfrentar esta compleja situación en la zona. Así, establece la necesidad de innovar en los mecanismos de medición de contaminación. Esto porque hay varias industrias instaladas en la zona y solo se fiscalizan rigurosamente las emisiones de unas cuantas. A su vez, se insiste en la necesidad de crear nuevas normas que regulen el material particulado y acelerar la tramitación legislativa de normas medioambientales que permitan mejorar la situación de estas comunas. Si bien en su mayoría los parlamentarios valoraron el contenido del informe, destacaron la necesidad de seguir avanzando en esta materia, ya que las alertas ambientales continúan y aún hay temas sociales que resolver, como la mejora del Hospital de Quintero. Thank you. En nuestra sección de avisos, hoy día queremos contarles que la próxima semana comenzamos el mes de agosto y se vienen varias actividades, como el Festival de Standard Paddle en la Playa Albatros a la altura del skatepark a partir de las 9 de la mañana que organiza la Oficina de Deportes de la Municipalidad. Esto es el día sábado 5 de agosto. También la Corporación de Cultura y Turismo invita a visitar la nueva exposición Si no canto, lo pinto, del artista Jean Lucero. Jean Lucero comenzó a pintar durante el tiempo de la pandemia, donde vio una oportunidad de introspección a nivel artístico y desde entonces, cada vez que siente una emoción intensa, pinta y canta. Los horarios son de martes a viernes entre las 8:30 y las 17 horas y los días sábado de 10 a 14 horas. Además, el día jueves 3 de agosto, los profesores pertenecientes a la orquesta de la corporación, Javier Ramírez en viola y Gonzalo Venegas en contrabajo, realizarán un concierto titulado Dúo Trazos. Este evento es abierto a toda la comunidad con énfasis en los estudiantes, en las orquestas y sus familias. Esto es el día jueves 3 de agosto a las 17 horas en la sala de exposiciones de la Casa Estación. También tenemos un dato muy importante que nos comparte la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad, que nos informa que la entrega de bases de postulación a los stands de gastronomía, comercio, artesanía y entretenciones correspondiente a la Fiesta Costumbrista 2023 se hará a partir del día jueves 3 de agosto y hasta el día 10 de agosto entre las 9:30 de la mañana y las 14 horas en las dependencias de la Dirección de Desarrollo Comunitario ubicada en Arturo Prat 1960, ex edificio DAEM. Y con estos datos paso a despedir el programa de hoy, esperando que hayan sido de su ayuda e interés. Nos volvemos a encontrar en 7 días más. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos un gran abrazo a usted y nuestros agradecimientos a esta emisora comunal que nos apoya en la puesta al aire de este programa informativo municipal. Hasta pronto y muchas gracias por acompañarnos.